día cantaré a mi pueblo tan querido, con su gracia sin igual. De los pueblos es unido, me nació del corazón. Cántele mi hermoso pueblo a sus mujeres bonitas, mi terruñito también lo hizo Dios. A sus mujeres bonitas, mi terruñito también lo hizo Dios. Vamos Veracruz, mi pueblo tan querido. Vamos Veracruz, de ti nunca me olvido. ¡Qué recuerdo! Sois un pueblo de progreso, de una belleza sin par. Tal vez ha de ser por eso, el tiempo engrandecerás. Rodeado de verdes campos, el río y la minera Utlán. El río Panuco a tu lado, te cuidarán como fiel guardián. El río Panuco a tu lado, te cuidarán como fiel guardián. Vamos Veracruz, pueblo de mis amores. Vamos Veracruz, jardín de lindas flores. ¡Épale! ¡Vámonos para Tamos! ¡Claro! Pero qué lindo eres Tamos, en tu suelo yo moriré. Y si muero lejos de ti, que me traigan les pediré. Pero qué lindo eres Tamos, en tu suelo yo moriré. Y si muero lejos de ti, que me